todos aquellos que estén cansados, sedientos, vengan a mí, dice el Señor. Pensaste que nunca podrías ese pecado dejar. Pensaste que nadie querría ayudarte esa carga a llevar. Pero siempre he querido en tu vida trabajar. Pero siempre he deseado que conozcas mi verdad. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y te haré descansar. Corre a mis brazos, he estado esperando poderte abrazar y tocar. Es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y te haré descansar. Tú eres mi hijo, eres mi tesoro. Acércate a mí que te quiero amar. Pensaste que nunca sabría cómo encontrar libertad. Pensaste que nadie tenía una respuesta en verdad. Pero siempre he querido en tu vida trabajar. Pero siempre he deseado amar. Ese fue un canto el Señor cantándonos a nosotros.